según el costo de producción de nosotros, el precio del maíz debería estar en este momento, según el estudio ya hecho sobre los costos de producción, nos da un promedio de 270 bolívares. Previo acuerdo con la agroindustria, llegamos a un acuerdo, de acuerdo a su costo de producción de la agroindustria nosotros, logramos un precio unificado de 247 bolívares, que sería un precio aceptable con los costos de producción más el 30% de rentabilidad para podernos mantener y seguir produciendo. Pero que los quiere tener como esclavos, porque no hay otra palabra más clara que eso. Pero los productores, imagínese usted, 6 meses en la intemperie, el sol, la lluvia, los continuos problemas que tenemos, entonces después nos salen que nos van a dar una miseria. O sea, no van a reconocer el esfuerzo de producir comida. La producción anual ha caído, mira, en 3-4 años del 70% que producimos para el consumo, lo que producimos en Venezuela hemos caído al 33%. Y así para el año que viene no va a sembrar maíz blanco nadie.